capdamunt de la vella riera de Matamargó. Hi ha un indret on a l'hivern fa fred i a l'estiu fa calor. Tot pujant des de Solsona el camí no serà gens dur. Us donem la benvinguda a la noble vila de Sur. Àvies, pares, mares, infantes, infants. El 2008 hi comptaven 63 habitants. Cap d'ells no s'ha trobat mai amb la necessitat d'un far, perquè està a més de 700 metres sobre el nivell del mar. Vine, que farem lloc per tu. Aquí s'està molt a gust i no ens molestarà ningú. Podrem fer la migdiada o menjar tiramisú. Jo t'espero amb una pinta a la noble vila de Sur. Hola, hola, hola, muy buenos días, esto es Radio Las Cabas, esto es Así es la Vida por la 90.3, como todos los jueves a partir de las 11, vamos a estar acompañándoles estas dos horitas tirando música, información, algunos chistes, buenos y malos. La idea es que más o menos lo intentemos, vamos a ir intentando que esta mañana fría de agosto sea lo más pasable posible. Yo soy Gustavo Galeano, como siempre, y me acompañan mis amigos y compañeros Leonardo Cabral y Lucas Maidana. Hola, chicos, ¿cómo están? Vamos por Leo primero. Sí, hola, ¿cómo estás? buen jueves, ¿no? Buen jueves. Soy yo, pasa muy rápido la semana, ¿no? Sí, viste, cuando somos viejos pasan esas cosas, boludo. O sea, nos pasa el tiempo más rápido. No sé si es bueno o es malo. Nos duelen la espalda y la rodilla. Es así. Bueno, ¿cómo estás, Luca? Buen día. Buen día. buen día a nuestros oyentes. Espero que estén pasando una mañana linda, a pesar de que está muy frío. ¿Qué pasó con la me levanté y hacía mucho frío, salí afuera y nada, estaba bastante fresco afuera, así que abríguense bien si tienen que salir, y si están adentro de casa también abríguense para que no tengan que prender la estufa si tienen luz, si usan luz, obviamente. Claro, o sea, yo estoy con la campera, el gorrito, la bufanda, me estoy cagando de frío adentro de casa, no puedo prender la estufa. El Sergio Massa, el super Massa, dijo que no podés prender la estufa, ni de casualidad, madre. No, ni de casualidad puedes prender la estufa. Así que me estoy cagando de frío acá adentro. El solcito se ve lindo, pero hace frío igual, ¿eh? Sí, y tuvimos una, no sé qué día fue, pero bueno, este fin de largo que tuvimos, hubo uno o dos días donde hacía calor, no sé si se acuerda. Sí, casi primaveral, te diría. Buenísimo, sí, creo que los mejores climas son los primaverales. Además, como el tiempo pasa tan rápido, tengo la sensación de que el verano está ahí, y lo voy a padecer muchísimo. Y hay que padecerlo muchísimo, sobre todo por la cantidad de cosas que le van ocurriendo a tu hogar y a tu cuerpo durante el invierno. Son cosas que después tenés que recuperarte, o tratar de recuperar antes de llegar a la primavera, porque estamos a un paso del verano. Y encima la primavera es re corta. Es una de las mejores estaciones del año, pero es re corta. Sí. Es la mejor estación, para mí, ¿no? Pero bueno, está a debate. Es verdad, se viene la primavera. ¿Sabés qué día fue el día así primaveral? El sábado que se hizo la actividad en el Galpón Cultural, que estuvimos ahí cubriendo como Radio Las Cabas, estuvo Pau, estuvo Jessy, Juan, Ale, y yo fui ahí haciendo apoyo moral. Para la foto, viste, casi, pero no, estuve un ratito, ¿sabés? Mirá, estaba tan primaveral el día y la noche que nos tomamos una cervecita ahí con los compas de Radio Las Cabas, y ¿sabés quién nos vendió? Sí, Bueno, yo no soy mucho de tomar, pero da más gana cuando hace un poquito de calor. ¿Sabés quién nos vendió la cerveza, Leo? Adivina. Uy, no sé, boludo, hay tanta gente. Ay, creo que me lo dijiste, boludo, pero no me Creo que acuerdo. a Lucas se lo dije, no sé si a vos. Ay, no, no sé, no sé quién. Tu madre, Leo, nos estaba no, nos proveía de alcohol a todo el evento, estaba ahí organizando para juntar un poco de plata para el encuentro plurinacional de mujeres que. No sé si se dice así, perdón, perdón si me equivoco, pero es el encuentro plurinacional que va a haber y con el que estaban juntando un poco de plata y ya falta poquito. Muy lindas Pero bandas, me está. dijeron. Sí, Muy sí, sí, linda sí. música. Sí, tocaron ahí los presidentes con Ale, con el polaco. Estaban ahí tocando y Henry también. Bueno. Varias cosas hubieron. Las pizzas estaban ricas. Me comí unas pizzas, estaban bastante buenas. Ricas pizzas. Sí, hay que comer cuando vas a una fiestita así. Y solamente tomás alcohol, después la pasás muy mal. Pero si te comes una pizza, vas intercalando. Encima se hacen ricas pizzas porque lo que tienen las pizzas en las fiestas que hace el galpón, no sé si este fue el caso porque no fui, pero te dejan como, es como una free pizza, ¿viste? Te dan una porción de pizza o una pizza redonda, una pizzeta redonda bastante grande con queso y vos le podés poner de ahí lo que quieras. Tenés el orégano, tenés las hojas verdes, esas que no me acuerdo el nombre, tenés tomate, tenés huevo, tenés cositas, tenés magia. Sí. Le podés tirar magia a las pizzas. Por favor, ananá creo que no estaba dentro de eso. Pero ananá no. Ayer escuché personas que les gusta comer la pizza con ananá. La primera persona que escucho que le gusta comer pizza con ananá. Pero bueno, hay de todo un poco, de todo un poco. Hoy tenemos entretenimiento, ¿no, Lucas? Sí, tenemos unos estrenos. Vamos a hablar de lo que se viene, de lo que salió hoy, de lo que va a salir el domingo y de lo que próximamente va a salir. Así que vamos a hablar un poquito sobre estos estrenos que hay. ¿Va a haber un próximamente teniendo en cuenta que vivimos en una sociedad donde no sabemos si va a haber un mañana? Bueno, se habla de próximamente porque es lo que viene. ¿Quién sabe? Mirá si mañana cae un meteorito y nos extermina a todos. Yo voy a Pero. dar un consejo. Claro, hay que vivir el día como si fuese el último. Si hay que robar un banco, hay que hacerlo ya. ¿Vieron que bajó la. Vi una noticia de que bajaron la cantidad de robos a bancos, o sea que no por una cuestión de seguridad, nada por el estilo, sino porque los bancos solamente transportan pesos. Entonces es como bastante inútil ir a afanar un banco que solamente tiene pesos, ¿me entendés? Entonces es como que ya no vale la pena arriesgarse tanto como antes. En Puerto Rico y todos esos lugares, ¿viste? Estuvieron habiendo bastantes robos a bancos. Pero en Argentina no nos movilizamos más por eso, ¿viste? Por los robos a bancos porque predomina el peso. Entonces, no, no vale la pena. Hay una serie que va a salir dentro de poquito en la N, pero es cosa de Lucas, ahora lo va a estar contando. Hoy tenemos también música, ¿no, Leo? Sí, hoy tenemos chusmerío zarpado. Es la primera vez que voy a hacer un notimúsica, pero con temas, con cuestiones, porque estuvieron pasando una cantidad de cosas tremendas. Estoy por estornudar, aviso. Problemas de guita, problemas paternales, problemas de egos. Problemas de golpes, estuvieron pasando un montón de cosas y era muy difícil escoger de qué voy a hablar, porque capaz que si no hablo de este tema, ya va a pasar de moda, digamos, entre comillas, pero voy a tratar de tocarlo, por lo menos los temas más importantes que estuvieron pasando en la semana. Genial, buenísimo. Ahí, bueno, ya tenemos música, tenemos entretenimiento, tenemos consignas, seguramente si estuvieran mirando las redes sociales de la radio ya lo sabrán. Hoy estamos volviendo a retomar lo de la semana pasada. Todavía está vacante, todavía tenemos acá la gorrita de la radio Las Cabas, la visera de la radio Las Cabas, y creo que no, nos pasamos un poco con la consigna. La consigna era adivinar una canción de una banda alemana, que normalmente son tres cantantes, cantantes músicos, baterista, guitarra, voz, Pero y Ramsey. se les complicó un montón, se les complicó un montón. Creo que ni Leo sabe cuál es esta banda. La hago sonar un cachito, mira, escúchala de nuevo, escúchenla. No la sacó nadie todavía. Du bist anders. Du hörst mir nicht zu. Du weißt, ich kann das. Schweigen nicht so gut wie du. Und weil du mir nicht alles sagst, sag ich dich nochmal und du sagst nicht. Complicada, es muy complicada, no la pudieron adivinar todavía, todavía está vacante. Si adivinan qué canción es o qué banda es una banda alemana. ¿Cuál era Rammstein? Habían tirado, no era Rammstein. No era Rammstein, esa la tiré yo. Pero un poco la La tiré tiré. porque pensé que. Ah, no, no la tiré, la pensé. Pero después de todas las pistas que dimos, ¿cuáles eran esas pistas? Primero, es una banda alemana. Segundo, es un trío. Tercero, tienen este formato acústico, tipo muy pegado a Oasis, ¿no? Son como los Oasis de Alemania. Algo así, algo así, algo así. Pero tienen un cantante que la rompe mal, que tiene una voz increíble. Escúchalo. Du bist anders. Du tust mir nicht zuhören. Du weißt, ich kann das. Ich wäre nicht so gut wie du. Ich weiß nicht, was es ist. Und es macht mich wahnsinnig. Und ich glaub dir nicht, dass ja nicht ist. Ich frag mich, ob du Angst hast. Ist doch jemand anders? Fällt dir auf, wie wenig du lachst? Bitte, bitte, saget mir und tu nicht so, als ob Bueno, esas son las pistas hasta ahora. Si a mitad del programa no sale, si a las 12 no sale esto, vamos a tirar algo, vamos a tirar algo distinto. Pero hoy tiene que salir sí o sí la visera de Radio Las Cabas. No la quiero acá en mi casa. Yo ya tengo la mía y quiero que ustedes, pueblo de Así es la Vida, se la lleven para su casa, la tengan, la usen. Y cada vez que suena Así es la Vida, se ponen la gorrita de Así es la Vida. Eso es lo que Sí. quiero. Y además, a ver, si no sale, si no la adivinan, la van a tener que comprar. O sea, no, nosotros no regalamos cosas. O sea, si quieren una gorra de Radio Las Cabas, se la van a tener que ganar. O se la van a tener que comprar. Después No. vemos tema precios. No aceptamos más cultura, ¿eh? Así que, no, tiene que ser. Vamos a poner precios populares, tampoco nos vamos a ir a la mierda. Precios. Pero dale, loco. Hay una aplicación que se llama Shazam que averigua las canciones. Pongan Shazam y después digan que la sacaron, que la tienen de ahí. Es un tema de investigación esto. No es si sabés la canción, si la conoces. Es tenés que investigar. Hay que abrir Google y taca, taca, taca, banda alemana, tu, tu, tu, tu. Hay que. Porque los hacemos laburar a los oyentes. Si querés la gorra, Por hay que favor. laburar. Hay que elaborar. La pueden sacar, la pueden sacar, ¿eh? La pueden. Doy una pista más. El nombre de la banda empieza con A. Ya Con está, A. les di mucho. Les di mucho al principio del programa. Es alemana, empieza con la letra A y normalmente son tres artistas. Un cantante espectacular y hacen muchos covers. Así que bueno, tenemos eso hoy. Y tenemos, hoy vuelve una sección que hace rato no la hacemos, que nos la vienen pidiendo, nos llegan mensajes pidiéndonos ayuda. Y dijimos, bueno, hay que volver a hacerla, hay que volver a hacerla, hay que retomarla porque el arreglame la vida era necesario en estos tiempos de crisis. Claro. Así que vamos. Sí, Leo, mandale. No, no, que el arreglame la vida había nacido como un concepto en la pandemia, porque al estar todos encerrados, siempre y al tener como ese tiempo libre, digamos, aprovechábamos esos tiempos para arreglar cuestiones de la casa. Para el que no sabe, el arreglame la vida, si nos siguen en las redes, consiste en que ustedes o nosotros planteemos una problemática casera, ya sea que no te anda la heladera, ya sea que un foquito no prende, ya sea un problema de plagas, y nosotros en lo que habremos, nuestra sapiencia que habremos acumulado durante tantos años, quizás tengamos la respuesta. Y si no la tenemos nosotros, los oyentes la van a tener, calculo. Somos muchos acá y todos podemos. La salida, siempre lo decimos, la salida es colectiva. Así que vamos a solucionar esos problemillas, caserillos de casa, o capaz que con un vecino. Todo puede, Claro, todo claro, vale en el arreglame la vida. Así que si nos claro. siguen Claro, en claro, Instagram, nos escriben por WhatsApp, si es un audio mejor, siempre lo decimos, audio mejor. Y hoy tenemos dos problemas para plantear y quizás un tercero que nos muestre alguno oyenta. Perfecto, perfecto. El teléfono al que pueden mandarnos un mensajito con su problema, porque esto es un conversatorio. Esto es un conversatorio de problemas hogareños. Nos mandan al 11 40 82 29 75. 11 40 82 29 75. Nos mandan un audio, nos dicen el quilombito que están teniendo en la casa y vemos si lo podemos solucionar. Puede fallar. Aclaramos eso. Vamos con música, Leo. Vamos con Led Zeppelin, con Immigrant Song. Immigrant Song. Hijo inmigrante. Immigrant Ahí Song. tenés. Go. Y ahí sonaba Led Zeppelin. Son las 11 y 21 acá en Así es la Vida por la 90.3. Bueno, vienen pasando cosas que me indignan, que me hacen dar mucha bronca. Y pienso que las personas que nos escuchan del otro lado les pasará lo mismo. Y las personas que no nos escuchan, o si les llega esta noticia, espero que se indignen también, tanto como se indignan con las personas a las que llaman planeros. Cuando ven a las organizaciones sociales cortando calles, pidiendo por un aumento en los planes sociales, o en el potenciar trabajo, o algún bono para sobrellevar esta economía tan inestable que tenemos, y se indignan y se ponen, vayan a laburar, vayan a trabajar, y un montón de cosas que son unos mantenidos y bla, bla, bla. Un montón de cosas se pueden escuchar. Y esas personas totalmente indignadas, quiero que se pongan muchísimo más indignadas y recontra recalientes cuando demos esta noticia. Salió la lista de planeros VIP. Así, no hay otra. Son planeros VIP. Están subsidiados por el Estado por muchísima plata. O sea, el Estado les está pagando mucha plata a personas que son millonarias. No son ricos nomás, sino que son millonarios. Millonarias, millonarios. Tenemos la lista negra acá. Deben haber un montón de personas más que tienen. ¿Se acuerdan que hace poquito habíamos llenado unos formularios en los que nos decía para que mantener el subsidio del Estado en cuanto a las tarifas que teníamos, tarifas de luz, de gas, etcétera? Bueno, y nos preguntaban si teníamos embarcaciones, si teníamos autos de lujo, y qué otra cosa que, obviamente, por lo menos yo no lo tengo, no sé vos, Leo, ¿vos tenés alguna embarcación? Me encantaría, boludo, tener un avión. ¿Viste el avión este, el de Iron Maiden? No sé si lo tienen, pero Iron Maiden tiene un avión gigante, tipo un Boeing 737 que lo maneja el cantante. ¿Maneja el cantante? Sí, lo maneja, se me encanta. Una gana de tener un avión así. Sí, y yo tenía una gana de poner que sí, ¿viste? en realidad no pude hacer eso, pero ese trámite, porque no soy propietario. Otra problemática que tenemos. Hay gente que no tiene ni para comprarse una casa y va a tener para comprarse un avión. Pero lo estaba haciendo mi mamá. Y yo le decía, ay, pone que sí, a ver qué pasa. A ver qué pasa, ¿qué te dice? Decláralo. Igual, nada, con respecto a esta noticia, yo lo que quería saber, lo que estoy tratando de averiguar, es a qué pertenece este subsidio, digamos. O sea, bueno, pero podemos dar la introducción a la noticia, contarla y desvelarnos por nosotros mismos. Bueno, mirá, es una lista de políticos, empresarios, deportistas que reciben subsidios millonarios para pagar la luz. O sea, hay personas que ganan muchísima plata y les llega la boleta de luz y el Estado le paga mucha plata por todo lo que consumen de luz. O sea, yo no tengo prendida la estufa, me estoy cagando de frío en este momento, porque bueno, no voy a superar el límite porque se me sacan la tarifa de la luz y tengo que pagar una millonada. No, bueno, estas personas superan por escándalo lo que deberían consumir en sus casas con 25 aire acondicionados y un montón de cosas más. Y obviamente hay embarcaciones, autos de lujo y cosas así que no declaran, y el Estado les está pagando la luz. O sea, usted que nos está escuchando, la persona que se indigna, que le da una bronca, que le dice vayan a laburar a los planeros, bueno, usted le está pagando a estas personas la luz. Y le vamos a tirar un par de nombres. Al que más le están pagando, ayer estuvo dirigiendo en la cancha de Boca. Oh. Le voy tirando Estuvo dirigiendo del equipo contrario. Era el director técnico del equipo contrario con el que jugó Boca ayer. Un Así que desclasado imagínate. total. Sí, que malmente lo llamaban el jugador del pueblo antes, pero después lo apodaron como corresponde. Le pusieron un apodo que va más digno a lo que es él. Es el jugador del sueldo, Carlos Tevez. ¿Sabes cuánta plata lo subsidiaron a Tevez en un año? ¿Cuánta? Tirá un número. Tirá un Ay, número, no. más o menos. Es que Tevez ya venía en una con el tema de. No quiere largar un mango el chabón. No, A las nada, grandes nada, fortunas, ¿cómo era eso? ni pesos. Bueno, eso. No quería largar un mango el chabón. Como que el chabón decía, esto me lo gané con no sé qué, con no sé cuánto. Y bueno, andate a vivir afuera y no pagues, boludo. Claro, me acuerdo cuando fue que se les pidió un porcentaje de su sueldo en el medio de la pandemia para poder sobrellevar a los más ricos, ricos de Argentina. Y Tevez estaba en esa lista de los más ricos y Tevez dijo, no, ni a gancho, no voy a pagar ni en pedo eso. Bueno, creo que no lo pagó. Y bueno, y ahora salió que está en la lista, que es el primero que está subsidiado por el Estado y que el Estado le paga, escuchá, 2.933.000 pesos. Bueno. Millones. 2.933.000 pesos. Se le subsidia a Carlos Tevez para que tenga el aire acondicionado y el agüita caliente en su casa. Carlitos Tevez, el señor del pueblo. Bueno, eso está. Y después la segunda persona que más. Va, no, hay varios. Es una lista larga, ¿eh? Sí, acá Es tengo una lista larga. una. Hay ¿Vos tenés unos, una? ¿no? Hay unos nombres, porque encima uno diría, no, esta gente son políticos, no sé, pero hay muchos famosos, hay muchísimos famosos. Carlos Tevez, como encabezando la lista, Fabián Cubero, que no sé quién es, ¿sabés quién es Fabián Cubero? Fabián Cubero era el lateral de Vélez muchísimo tiempo, el número 4 de Vélez, era el capitán que salió con la modelo. Bueno, ese era. Y pero hay una persona que yo no la conocía y nunca la conocí, no, ni siquiera la foto, pero viste que esos son hijos de famosos que no sé, son millonarios por ser famosos, nada más. O sea, como que son hijos de tal que la conocí por este audio, escuchá. A Silvia, yo voy a ir, pero voy a ir con la peor de las ondas. Bánquenme con la peor de las ondas. Me voy a tomar mi auto el sábado a la mañana, me voy a ir tranquilita. Díganme, ¿a dónde voy? ¿Es el sábado o el domingo? No sé qué día tengo que ir. Voy a ir así nomás. A mí no me pidan que esté peinada, maquillada ni nada. Si hay alguien que lo haga, fenómeno. Siempre me joden. No me invitan en todo el año y quieren que vaya a Rosario. A Rosario, yo no necesito la promoción de ustedes. A Rosario, ¿entendés bien, nena? Bueno, voy a ir con la peor de las ondas. Decime a dónde mierda tengo que ir, porque no tengo la más puta idea. Me están cagando la Bueno, vida. bueno, bueno, Sí. bueno, bueno, bueno, bueno, bueno. Y Bueno, Laura. anda con la peor de las ondas, pero pagá. Anda, pero con la peor de las ondas. La que estábamos escuchando era a Marcela Tinare, que tiene que ir a pagar la luz. Por su propia cuenta, porque puede, lo tiene, ¿no? No me vengan que no. Bueno, 187.313 pesos se le pagó a Marcela Tinelli. Marcela Tinelli es la hija de Mirtha Legrand. Y O boludo, sea. ¿sabés que esta mina es la que sale arriba de su 4x4 en Capital? ¿Para qué querés una 4x4 si estás en Capital primero? Y toca bocina cuando muchos estamos en las calles reclamando cosas necesarias, de verdad, muy necesarias para seguir subsistiendo y más en épocas de crisis, y son los que tocan bocina, son los que nos gritan negros de mierda. Vayan a Esa mujer, laburar. Es parte de toda esta secuencia. Y la otra subsidiada también es Mirtha Legrand. Claro, sí, eso es lo peor, están las dos en la lista. Y después nos gritan que vayamos a laburar. Bueno, anda a laburar un sábado a Rosario, Tinare. Igual la vez pasada la bancamos. Cuando mostramos este audio, la vez pasada, bueno, hace varias temporadas atrás que hablamos de este audio de Marcela Tinare, la habíamos bancado convencido. Sí, la verdad es que todo el mundo estaría en la misma situación. Ahora la No, defenestramos. no, no. Bancamos la secuencia. Que hay veces que podés ir con la peor de las ondas a algún lado. Es verdad. Hay veces que decís, ¿sabes qué? Voy a ir, pero voy a ir con la peor de las ondas. Es verdad. Pero ahora lo que quiero es que Marcela Tinari vaya con la peor de las ondas a pagar lo que debe de luz. Para que yo por lo menos pueda usar la estufa un ratito. Para que caliente el ambiente, después la apago. No hay problema. Pero que caliente un poquito la estufa. Bueno, la lista es larguísima, es larguísima, es larguísima. Y hay alguien, sí, Leo. No, no, no, decilo, decilo. Hay alguien que está en la lista que yo dije, bueno, se le complicará un poquito pagar lo que es la luz. Pero está Carlos Rosencrantz. ¿Sabes quién es Carlos Rosencrantz? O como se pronuncia, es Rosen, Krantz, Rosencrantz. El juez. ¿Sabes? Es juez, es ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina. Yo dije, bueno, capaz los ministros no ganan tanto. Yo creo que capaz se le complicará un poquito a este señor. Poder llevar su pago de luz, capaz se le complica. Y estuve investigando y sabes que no llegué específicamente a saber cuánto gana un juez de la Corte Suprema, pero el mínimo mínimo por antigüedad, quien cobra menos sueldo recibe alrededor de 7, no, 700 mil pesos mensuales. 700 mil pesos mensuales es el que cobra menos. Un Sin, vueltito. obviamente, todos los tramullos. Sí, es un vueltito. 700 mil pesos es la persona que cobra menos dentro de lo que es el Poder Judicial de lo que es la Corte Suprema. Así que los jueces pueden superar más del millón de lo que ganan por mes neto de lo que ganan. Bueno, entonces, mucho no se le complicará a este tipo pagar porque estaba en la lista. Y alguien también, yendo por la misma línea, leyendo un poquito más, hace un tiempo a Alberto Fernández le habían preguntado, ¿por qué no se baja su sueldo? El sueldo de funcionario. Alberto Fernández le dijeron, che, ¿por qué no bajan los sueldos de los funcionarios? Que es algo que mucho se habla. Esto responde Alberto Fernández, escuchá. Es un tema recurrente, pero que no es necesariamente justo. ¿Por qué? Un ministro de la Corte Suprema de Justicia gana cuatro veces más de lo que gana un presidente, más o menos. Respondió. O sea que estos tipos, este Rosencrantz, gana más de lo que gana el presidente de Argentina. No sé si eso es tan real como lo dijo Alberto Fernández, pero tienen un sueldito importante. Tienen un sueldito importante y no están pagando la luz. Están siendo subsidiados por el Estado por no pagar la luz. El que dije es Carlos Fernando Rosencrantz, 48.257 pesos. Fue lo que se le está subsidiando a este señor. Y así, bueno, la lista es larga. ¿Tenés alguno más, Leo? Tengo uno que no la conozco, no sé quién es, pero el apellido, sí lo conocemos. Hilda Chiche Dualde. Para, antes de seguir, es la, tiene apellido Dualde, que es lo que conocemos todos. Será, tiene que ser pariente de Dualde. Si es rica y Sí, tiene ese apellido, tiene que ser pariente de Dualde. no, no, es la esposa de Eduardo Duhalde. Su vínculo, su compañera. Eduardo, el Edu le dijo: ¿Sabes qué? Pongámosle a nombre tuyo, así no aparezco yo en el quilombo. No, aparece y está siendo subsidiada por banda de guita también, ¿no? Pero Eduardo, tenemos el mismo apellido. No sé cuánta guita, no me figura acá, pero me figura Gilda Chiche A ver si la tengo. Sí, mirá. Hilda Chiche González está en la lista roja está. Bueno, la esposa del Edu, 474.008 pesos es lo que está siendo subsidiada la Chiche Dualde. Bueno, y así podemos seguir. Indígnense, enójense. Para estas cosas sí sirven. Los haters de las redes sociales, ¿eh? Para que les den con un caño a estas personas, pero que los destruyan, porque son los primeros que están reclamando después de que, bueno, qué país de mierda y que bla, bla, bla. Bueno, por personas así, que tratan de evadir todos sus impuestos, el país está bastante complicado. Si quieres, la seguimos más adelante, Leo, porque hay alguien que también está, pero no tengo el saldo exacto. Que se hace el periodista también, que estuvo en Boca. ¿Lo tenés ahí? No, ¿No? hay 36 usuarios, pero me conozco solamente la mitad, después el resto hay nombres que no los tengo, que no No, los un conozco. montón. Acá me aparecen sus nombres, pero no sé quiénes son. No, es un montón. Es un Ay, montón. Es un igual montón. hay una bastante conocida en el tercer ¿Quién? puesto, la Chiqui, como le dicen algunos. Mirta. Sí, está Mirtha Legrand también en la lista. Sí. Sí. Bueno, Mirta y su hija, Marcela Tinare. Qué increíble. No, se pasan, se pasan, se pasan, se pasan. Que tenemos algo más de Mirta, en un ratito lo vamos a tener, ¿no, Lucas? Sí, lo acabo de ver hace un ratito, así que vamos a hablar de eso también. Dale, perfecto. Bueno. Seguimos más con esta indignación muy grande. Súmense a las redes sociales. A quién odian más de la lista, pueden ponerlo. Pero bueno, súmense a la consigna. Hoy tenemos la gorrita de Radio Las Cabas, la estamos sorteando. Tienen que adivinar cuál es esta canción. ¿Cuál es esta canción? ¿De qué banda es? Nubes Si la adivinan, ambas, se llevan la gorrita de la radio. Se la rehearse, llevan. Hoy. Minetsu, weiß Standard, schweigen nicht so gut wie du. ¿Quién sos? Und weil du mir nicht alles sagst, sag ich dich nochmal und du sagst nichts. Es una banda alemana, empieza con A, la banda. No es Rammstein, no es Rammstein, empieza con A, con An empieza la banda alemana, así que búsquenla, piénsenla y se llevan la gorrita de Radio Las Cabas. Hoy tenemos la consigna del día, arreglame la vida, así que también tenemos el conversatorio de problemas. Caseros, ¿eh? Tratemos con lo casero primero, después vamos con otra cosa. Me indigné, estoy re caliente, ya está, Leo. Estoy re caliente, mal. ¿Estás regaliente? ¿Te crees que te baje los humos? Por favor. Vamos a bajar de los humos o subirlos con Stiff Little Fingers, una banda antiquísima y que nos llena de energía siempre con esta canción que se llama Alternative Ulcer. Te dejo. Thank you. wanna give. I've been a miner for a heart of gold. Charles Bradley sonando en esta mañana a mediodía de Radio Las Cabas. Son las 11:44. Hay 8 grados, se supone que está soleado, pero hace un frío importantísimo. Y para este frío es importante que tengas agua caliente en tu casa. Hoy tenemos el conversatorio de problemas caseros de la casa. Y puede pasarte algún día de que se te arruine el termotanque, que digas, se acabó, se le acabó la vida, no sirve más. ¿Qué hago? Bueno, hoy lo vamos a estar charlando. Nos pueden mandar su mensajito al 11 40 82 29 75. Nos mandan algún mensajito, un audio o algún problema casero que podamos resolverlo. ¿Te pasó, Leo, que te quedaste sin agua caliente, que el termotanque te abandonó? Me pasó, sí, pero yo, como no lo entiendo tanto el termotanque, prefiero como no tocarlo. Pero hubo veces que no hubo agua caliente, pero tenía que ver con el tema de la presión y no sé qué. Pero sí, lo estuve. Pero nunca al nivel de tener que llamar a alguien para que lo arregle. Bueno, te da un pánico muy grande si te llega a arruinar. El otro día, antes del el martes pasado, no me funcionaba el termotanque. El termotanque eléctrico que tenía estaba nuevo, hace muy poco tiempo. Y no funcionaba, no prendía, el agua caliente no salía. Y yo ya me puse a llorar. Vos imaginate la crisis mundial que estamos, plena guerra, pleno agosto frío todavía, así que el agua era importante. ¿Lloraste en serio? Casi que sí. Yo te rebanco, boludo. Naturalicemos llorar también por estas cosas, porque hay veces que nos ponemos a llorar cuando tenemos el problema, que parece re complicado, parece algo como que a veces lo es, y a veces hasta es caro, inclusive hablando de dinero, ¿no? Como es un problema grave, ¿entendés? Que te hunde. Capaz que vos estás con la semana full, con el día full, y cae este problema, y medio como que te arruina un poco. Entonces, es como, es normal llorar en esas situaciones, porque me ha pasado de que me puse a llorar y digo, loco, ¿por qué estoy llorando por esta pelotudez? Pero no, sí, tiene sentido. A ver, no es un apego a lo material, que decís, bueno, estoy llorando porque se me rompió algo que quería mucho. No, estoy llorando porque sé que va a salir muy caro arreglarlo o comprarme otro. Entonces, algo que usás todos los días. Bueno, así que no te digo que te pongas a llorar, pero hay veces que te da mucha bronca e impotencia, decís, no me da para poder comprarlo algo nuevo. Pero pasa, suele pasar. Y por eso estamos acá, para tratar de resolverlo. ¿Qué pasó? Después del enojo y la bronca, intenté buscar algún service. Llamé por teléfono. No hay, por lo menos en zona sur, no hay service de termotanques eléctricos. O sea, una persona que sepa arreglar un termotanque eléctrico, acá en zona sur, no lo encontré. Si alguien lo sabe, después publíquelo, y si trabaja bien, denle me gusta en sus páginas para que alguien lo conozca. Pero no hay. Solamente hay personas que hacen arreglos para los termotanques a gas. Entonces, bueno, dije, me mando solo. Intenté arreglarlo, intenté mandarle mano, pero dije, pero está nuevo, no puedo tocarlo. Entonces llamé a la empresa, porque el termotanque tiene un número en el que llamás a la empresa. Te toma tu tiempo, ¿no? ¿Viste? Esas empresas como que te ponen esa musiquita de espera, de espera, de espera, de espera. Le cuento el problema y me dice, bueno, los termotanques tienen una térmica interna. Que vos decís, ¿cómo sabías que un termotanque tiene una térmica interna? Sí, cuando hay quilombos así eléctricos, porque justo hubo una tormenta eléctrica el día anterior, entonces el termotanque se autoprotegió y saltó la térmica interna que tiene para evitar algo, para evitar que se queme el aparato. Entonces, solamente era cuestión de apretar un botón, reiniciarlo y ahí arrancaba. Por suerte pasó eso. O sea, te puede agarrar el garrón ese que decís, ¿qué pasa? Bueno, los termotanques eléctricos tienen un interruptor en el que vos los se autoprotegen de algún corte de luz y eso los hace arrancar de nuevo. Así que el primer consejito de este conversatorio hogareño que tenemos. Qué traidor, boludo. Yo pensé que no lo había solucionado. Lo solucioné, sí. Ah, sí. Pero qué mierda, qué envidia, boludo. Qué mierda. Lo busqué, qué mierda. Lo solucioné. Le agradecí mucho al service que me atendió telefónicamente, que me lo explicó cómo hacerlo, pero funcionó. Sé que tuviste quilombos, Leo. Lo solucionaste, pero... Para, antes de empezar con mi tema, me acordé, cuando vos estabas relatando tu problema, me acordé de, no sé si se acuerdan, pero hubo una noticia importante acá en Argentina donde un chabón ve que están saqueando un local, una tiendita, que hay mucha gente saqueándola. Entonces ese tipo aprovecha la situación y va y se chorea un termotanque, saquea un termotanque, que espero que sea de utilería, agarra un termotanque y se lo lleva, y aparecen las fotos, pero resulta que no era un saqueo, estaban filmando una película, y el tipo participó, digamos, de esa película siendo otro extra, y actuó súper natural y se llevó un termotanque, y me imaginaba vos, tipo, en esa secuencia... Dale, ya que alguien se lo va a llevar ese termotanque. Y es como que el tipo aprovechó porque dijo, che, hay un termotanque ahí y nadie lo está agarrando, me lo voy a llevar yo porque en algún momento alguien se lo va a llevar. Y se lo llevó, boludo, qué grande. Me hiciste acordar a eso. ¿Sabes de qué les hablo, no? Yo sí, claro. Yo me acuerdo de ese video. Qué bueno, boludo. Che, nos mandan audios alguien. Se acercó muchísimo a la consigna del día de hoy, ¿eh? Dijimos que es una banda alemana que nos tiene que mandar. Nos escribió por mensajito, no nos mandó audio, no sé si puede mandar audio, pero se acercó bastante a lo que es la banda. Dijimos que es una banda alemana que empieza con A, y tienen que adivinar cuál es esta canción. Si la llegan a encontrar, para los que no nos tenían fe, el público Así es la Vida está ahí presente. Mene zu. Weiß ich kann das. Schweigen nicht so gut wie du. Che, ¿vos sabés de qué habla la letra? Weil du mir nicht alles sagst, sag ich dich nochmal. Y podríamos ponerla como consigna también, ¿no? Para una pista más, ¿decís? Sí, pero es una pista que se puede hasta deducir inclusive. Es como, bueno, es una canción un poco, tiene pinta de ser bastante melancólica, por no decir cuetazal, pero es muy melancólica, pero viste cómo son los alemanes. Capaz que es una canción que habla de una noche de fiesta, pero no sé, ¿viste? Suena melancólica. ¿Vos decís, tiene una letra melancólica? ¿De qué habla esta canción? Es medio melancólica, ¿eh? Creo que le habla a su pareja, dice, ya no me lo dices todo, te pregunto de nuevo y no me dices nada. Pero noto algo en tu rostro y no sé lo que es. A ver el estribillo que dice. Bueno, para. Más o menos va por ahí. Sí, si decís el estribillo ya la sacan, porque la van a googlear, boludo. No digas el estribillo. A ver, para que lo cante. para que lo cante. Estás diferente. No me prestas atención. Estás diferente, no me prestas atención, sabes que no puedo. Bueno, más o menos va por ahí la letra en castellano. Estás diferente. Puede andar por ahí, puede andar por ahí para el programa. ¡Opa! Nos mandan un mensajito. Nos mandan un audio, a ver, lo escuchamos. Lo mandamos en vivo ahí. Hola, así es la vida, ¿cómo anda Lucas, Leo, Gusti por ahí? Bueno, la banda que sonó ahí, que están sonando, que están preguntando, para mí es la que suena en el largometraje navideño que pasa el director Skinner cuando se quedan encerrados dentro del colegio por la nieve. Para mí es esa. No sé. Pensé que sí. Te miré la cara y dije, uy, es verdad. Hola, así es la vida, ¿cómo anda Lucas, Leo, Gusti por ahí? Bueno, la banda que sonó ahí, que están sonando, que están preguntando, para mí es la que suena en el largometraje navideño que pasa el director Skinner cuando se quedan encerrados dentro del colegio por la nieve. Para mí es esa. No, ¿sabes qué? No es, perdón. Se animó Ale, le mandamos un saludo enorme a Ale, la masacre del cuerpo. No es. Podría ser, tranquilamente. Pero no es esa banda. Hay alguien que se animó y tiró el nombre. Está chequeado, sí, está chequeado. No es esa banda. Creo que esa banda ni siquiera existía en el tiempo que salió ese capítulo de Los Simpsons. Así que es una banda actual. ¡Ah! Ahí tiraste otro dato. Son pibites, sí. Se arriesgaron ahí con el nombre. Va bastante bien encaminado. Hay que ver si le pegan con la canción. Ya dijimos, más pistas querés. Más, no podemos. Tenemos hoy el conversatorio de problemas cotidianos de la casa. Y Leo, ¿pudiste solucionarle el quilombo ahí en tu casa? No sé cuál de todos. Aprovecho y tiro spoiler. No solucioné este problema todavía. Creo que empeoró desde la última vez. Bueno, no saben de qué les estoy hablando, salvo Lucas y Gus. Pero hace un tiempito ya vengo teniendo un problema en el baño, que yo siempre soy de tener problemas en los baños, y no estoy hablando específicamente en esta casa, estoy hablando de mis anteriores casas, cuando convivía con mi mamá o cuando convivía con mi papá, siempre había un problema en el agua, porque no sé, Don Orión es así, ¿viste? Pero siempre perdía, no sé, agua por abajo del bidet. Siempre quedaba una canilla mal cerrada, siempre había que cambiar alguna gomita, ¿viste? No sé qué cosa. He visto desfilar multitud de ay, ¿cómo se llaman estos forros? Plomeros. Y nada, y era obvio que en algún momento me iba a tocar a mí. Y me tocó en la primera casa y creo que es el problema más grave que tuve hasta ahora. ¿Cuál es el problema? Este problema nació a raíz de que mi compañera, mi vínculo, Agustina, se estaba bañando y veía que el agua no bajaba, o sea, el agua de la ducha no baja. Y no solo no baja, sino que el respiradero, o mejor llamémoslo el desagüe, que está en el baño, se empieza a llenar de agua hasta el tope. Y cuando se llena de agua hasta el tope, empieza a rebalsar. Y cuando rebalsa, se empieza a inundar. Y como mi casa es bastante chica, cuando se inunda el baño, por ende también se inunda la sala. Ay, la sala, el comedor. Se inunda. Sí. Se inunda. Entonces dijimos, qué sé yo. Y dijimos, debe ser un problema aislado. Capaz que mañana no va a pasar lo mismo. Pero siguió pasando estos dos últimos días. O sea, para bañarse era tener que meterte en la ducha y bañarte en 5 minutos. Y siempre era Agus el que se quedaba, porque claro, ya tiene el pelo más largo y se lava bien, no como yo. Entonces, primero fue la ducha, después empezó a pasar con la canilla, la bacha del baño, empezó a pasar eso, lo mismo. Abrís el agua Y no baja, no baja, no baja, y eso se empieza a llenar y llenar, llenar de agua. Antes que me digan, sí, ya sé cuál es el problema. Hay algo tapado, evidentemente. Hay algo tapado. Entonces, ahí yo dije, bueno, vamos a googlear. Ese fue mi primer error. Googlear. Creo que en vez de googlear, lo más acertado es preguntarle a otra persona. Alguien que tenga conocimiento o alguien que le haya pasado el mismo problema que te haya pasado a vos. Ese fue mi primer error, googlear. Googleé y me parecía en prácticamente todas las opciones decir, no, se te tapó tal cosa, lo que tenés que hacer es agarrar bicarbonato, agarrar vinagre, entonces pones el bicarbonato en polvo al respiradero ese, le pones vinagre, y eso hace como un efecto de gas que se supone que te destapa los caños. También puse en el desagüe del bidet, de la ducha y de la bacha. Y no solucionó nada. Debe ser un problema mucho más grave. Hasta que de repente, bueno, voy al clásico, que es agarrar desarmé un perchero, el fierrito de un perchero, y me armé una especie de desatascador casero, sabiendo yo que posiblemente algo pueda salir mal, pero yo traté de tener el máximo cuidado posible. Buscando, buscando, no me encontré con prácticamente nada. Es más, le tiré tantas cosas al desagüe que estaba limpito, boludo. O sea, lo podía tocar, no había nada asqueroso ahí para... Pero sí se llenaba de mal olor, porque esa era otra cuestión, se llena de olor, boludo. Sale, larga unos gases eso, que se llena de olor a podrido, a agua estancada. Y bueno, entonces voy al clásico... Porque llamar a un profesional es el plan Z, ¿viste? Para mí, que ese es el segundo error. Que el plan Z sea llamar a un profesional. Ese es mi plan Z fue ese. Plan B, digo yo, plan C. Digo, plan C, voy a comprar ¿cómo es? Un gel o un líquido que sirve para destapar cañerías, tipo que lo tenés que dejar 12 horas. Y lo destapa. No es soda cáustica, no es eso, porque googleando habían varios casos en los que eso podía salir muy mal, entonces prefería saltarme ese paso. Pero compré este líquido, lo tiré, al día siguiente, confiados con mi compañera, mi vínculo, estábamos confiados de que ese problema se iba a solucionar. Y al día siguiente... Volví a abrir la ducha, confiado, con confianza, y se volvió a tapar. Por ende, no pasó nada. Entonces, ¿qué hago? Vuelvo al plan B, que era agarrar el caño, el... ¡Ay, Dios! El alambre, y empezar el a... Tac, perchero, tac, tac, el perchero, el perchero, el, sí. El caño del perchero, y empezar a meterlo adentro para ver si... Y esta vez, hay que decirlo, lo hice un poco más enojado que la vez anterior. Esta vez yo estaba un poco enojado. ¿Qué es ese otro consejo? Traten de no perder la cordura. Porque cuando pierden la cordura y hacen el famoso tac, tac, tac, tac, tac... ¿Se acuerdan de mi problemática de la heladera? No me acuerdo. Se había roto. Tac, tac, tac, tac, tac. Se había pinchado. Que la pinché, no se había, la pinché yo, porque sí. Estaba descongelando el hielo y le empecé a dar tac, tac, tac, tac, tac, con un cuchillo al hielo que estaba ahí acumulándose. Todo por ansioso, todo por enojado. Entonces, la palabra no tener paciencia más tac, tac, tac, tac, tac, es igual a problemas. Entonces eso empiezo a hacer, yo empiezo a pajear el alambre bajo el sonido del tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac. Y cuando hago tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, el agua empieza a bajar. Tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu. Digo, lo logré, lo logré. No lo podía creer. No lo podía creer. Lo había logrado. Estaba por agarrar el celular para llamar a mi vínculo o mi compañera, Agustina. Te mando un beso grande. Estaba por agarrar el celular cuando alguien me llama, que era básicamente mi vínculo, Agustina, que tiene más contacto más directo con la casera, con la dueña de la casa. Para un dato que yo no tiré, es que yo vivo en un primer piso. Yo vivo en un departamentito, en el primer piso. Abajo vive la respectiva casera. Y yo estaba feliz, estaba contento, pero cuando atiendo el teléfono para contarle a Agus lo que había pasado, ella me dice, che, no sé cuándo, pero la vecina de abajo me dice que le está cayendo un chorro enorme de agua. Y efectivamente, el que había provocado ese incidente había sido yo. ¿El problema se solucionó? No, empeoró, porque ahora sí tengo que llamar a un plomero, a un profesional, alguien que me venga a cambiar, uy, me olvidé el nombre, boludo. Alguien que me venga a cambiar el sifón del baño, que es lo que se rompió. Es lo que rompí, no lo que se rompió. Y tengo mucho miedo, tengo mucha ansiedad. Primero, no estoy consiguiendo, al igual que Gus, es imposible conseguir el plomero. Es imposible, boludo. Hablé con 3 por la zona, hablé con 3. Nadie puede, dice que están tapados de laburo. Literal, están tapados de laburo. Y les digo, che, ¿cuándo? Porque la verdad que no puedo usar el agua. Porque cada vez que abro una canilla, no puedo usar el agua. Excepto el agua del baño, el agua del inodoro. Pero el resto de las aguas no puedo usarla, no puedo abrir ninguna canilla. Porque si abro una canilla se le inunda a la vecina de abajo. Entonces tengo que llamar a alguien que venga y lo repare. Alguien que seguramente me va a cobrar un huevo, o no, no sé cuánto sale, no sé cuánto me va a doler todo esto. Y alguien que posiblemente me va a verduguear que me merezco la verdugueada igual, que me va a verduguear por haber llamado al plomero recién ya cuando el problema se me fue de las manos. Entonces es algo que se puede haber evitado. Y esa es mi situación. ¿Hay algún consejo? ¿Hay algún plomeri por ahí? ¿O alguien que se dé maña? Me conformo con alguien que se dé maña, La verdad que a esta altura... Yo me doy maña, yo ya te había contado. Te había contado. Creo que lo podemos solucionar, lo podemos solucionar. Pero mientras tanto, si hay alguien del otro lado que trabaja de plomería, también sería muy útil para ayudarlo a Leo en parchar un caño, parchar un cambio o cambiarlo, principalmente. Bueno. Está abierta la línea de la Radio Las Cabas, 1140-8229-75, 1140-8229-75. Nos mandan su problema casero, tratamos de solucionarlo acá en vivo. Tenemos entretenimiento, tenemos música, son las 12 y 8. Vamos con un poquito de música, ni se te ocurra tocar el dial. Estás acá en Así es la Vida, estás en la Radio Las Cabas. Bueno, sabes que estaba muy colgado con el tema del video que les hablé hoy. Sí. ¿Qué pasa? El domingo se estrena La Casa del Dragón, esta nueva serie precuela de Juego de Tronos. ¿Y qué hicieron hoy los de HBO Max Latinoamérica? Sacaron un spot con Mirtha Legrand. Y cuando lo vi dije, esto no puede ser verdad, pero no, es de la misma página oficial de HBO Max Latinoamérica. Mirtha hablando, contando de, se va a conocer de su historia, su familia, sus amistades, como si fuese ella la protagonista de joven. No. Para, me causa mucha intriga saber si hicieron ese famoso, porque el chiste de siempre de que Mirtha Legrand es vieja, porque sí es bastante longeva. ¿Lo hicieron? O sea, HBO hizo ese chiste con ella presente, banco a morir. ¿Lo podemos ver? ¿Está ese video? O, bueno, verlo no, escucharlo, pero ¿lo podemos poner? Ahí se lo mandé a Gus. Hay que ver si con todo esto sale, pero Con todo a respeto. ver. Voy a contar una noticia con la que estoy muy entusiasmada. Antes no podía decir nada. Pero ahora sí. En este último tiempo, muchísimas celebridades han tenido sus propias series y películas basadas en sus vidas. Y ahora yo tendré la mía. Accedí a revelar los grandes secretos de mi familia. Han habido conflictos en mi círculo familiar, romances, disputas de poder. Realmente ha pasado de todo. Y yo he decidido contarlo. Muchas veces la gente en la calle me dice que nos ven como un clan. Hasta nos comparan con algunas monarquías. Me hace reír. En esta nueva serie van a descubrir mi nombre real. Van a poder ver mi infancia y conocer a quienes fueron mis compañeros. Cómo los extraño. Producción, ¿podemos mostrar un adelanto? Sí, me dicen que se puede. Vamos a verlo. She will block my claim to the throne. There is a debt to be paid. Y recuerden, como siempre les digo, como te ven, te tratan. Y si te ven mal, te Te maltratan. Y si te ven maltratan. bien, te quieren robar el trono. No, eso es increíble. O sea, ella se prestó para eso. O sea, Sí. no, increíble. Se agarró del meme, boludo, del meme de qué es, de que es vieja, de que es grande, se agarró de ese meme. Es buenísimo, boludo. Además, la Chiqui reda como un Lannister, ¿no? Es re Lannister la Chiqui. No, no, no, no, es de la Casa del Dragón, ni siquiera es Lannister. No, es Ah, oh, no, Targaryen. ella es Targaryen. Lannister. Targaryen, ni en pedo. O sea, sí, lo muestran como una Targaryen, pero la tuvieron que haber mostrado como una Lannister. Ella es Lannister a morir. Es re reina Lannister, ¿viste? Que manda a ejecutar a sus propios hijos mientras ella se come un chorizo colorado en fetas. Esa es la Chiqui, boludo. Si la Chiqui está en Juego de Tronos, tiene que ser una Lannister. Ahí, en eso fue lo único que fallaron. El resto, bien ahí. No, cuando la vi me hizo estallar. Y nada, bueno, así que el domingo llega La Casa del Dragón, que es una serie bastante esperada. Como dije, es una precuela de Juego de Tronos. Va a contar la historia de los Targaryens 200 años antes de lo que pasa en Juego de Tronos, la historia que conocemos. Así que bueno, esperándola ahí para verla. Se va a poder ver por los que tienen HBO Max, la van a poder ver por ahí. los que tienen HBO seguramente también, y los que la ven pirata seguramente también, pero un poco más tarde, posiblemente. Tiene todas las opciones, Luquita, tiene todas. Mayormente, los que la ven pirata la ven una hora después de que salga el capítulo. Entre que la bajan y la suben y todo eso, las páginas piratas, se tarda más o menos eso después de que termina. Así que, nada, eso. Claro, aguante la piratería. Esperemos que esté buena la serie. Yo, no sé, me quedé con un gustito medio agridulce por la última temporada. Así que, nada, le tengo fe a esta serie. Esperemos que le vaya bien. ¿Es necesario verla? No, no, porque es una... Si pasa no, 200 años antes. Claro, es una precuela que pasa 200 años antes, ¿no? Ah, bueno. No, yo no creo que sea necesario ver Juego de Tronos para ver esta serie. Capaz que si no, viste Juego de Tronos, conoces algunos nombres y decís, ah, este era este, pero fuera de eso no creo que sea estrictamente necesario. No, porque no me acuerdo, por lo menos los apellidos sí habría que tener en cuenta, ¿viste? Es necesario saberlos, los apellidos. Porque vas a decir, mira, este es tataratataratataranieto de tal, y es interesante, pero no me acuerdo de ninguno, excepto Lannister, que lo acabo de decir, el resto, bueno, Lannister, Targaryen, ¿cuál era los del norte? Los Stark. Los Starks, ahí va. Bueno, ¿la miraré? No, yo ya compré pochoclo para ese día. Primero hay que decirle que a la chiqui, que a Mirta apague la luz, porque si no, no debería ver la serie ella. Exactamente. Que apague la luz y después que mire la serie. Todo bien. Que le quiten los planes. ¡Que le quiten el plan! ¡Que le quiten el plan! A ella y a la hija, y después sí, miramos la serie, tranquila, ¿sí? Yo quiero verla, Hace rato la vienen anunciando y Lucas te viene tirando, ya se viene, y se vienen dos series importantes, justo casi para la misma fecha, ¿no, Lu? Sí, de la otra no tengo mucha data, pero sé que llega el 2, el mes que viene, el día 2, la de Los Anillos del Poder, que es como la precuela también de El Señor de los Anillos. ¿Cómo estamos? Y sí, son las dos series grandes que van a competir ahora estos meses. No sé cuántos capítulos va a tener cada una, pero si la hacen como vienen haciendo las cosas, seguramente la de Juego de Tronos va a tener entre 8 y 10, y Los Anillos del Poder seguramente también. O, bueno, también puede ser que tenga 6 capítulos, ¿no? Pero últimamente el estándar viene siendo entre 6 y 10 capítulos, ¿no? Más o menos. Sí. Ah, bueno. No pasa a los 10 ni de casualidad, ninguna de las dos, creo. Es mucho presupuesto. Sí, son las superproducciones que tienen Amazon con Los Anillos del Poder y HBO con su serie, ¿no? La de... Esta de Juego de Tronos, la precuela. Mucha guita. Encima firman en distintas zonas, boludo. O sea, firman en Alaska, ponele, y en Arabia Saudita a la vez. Es como, tienen que estar constantemente viajando. Sí, bueno, las producciones, esas superproducciones que tienen el dinero necesario, lo hacen así, para que sea lo más realista, entre comillas, posible. Hablando de realista, me acordé de una anécdota que estaba el actor que hace de Sam en Juego de Tronos. No sé si se acuerdan ustedes cuál es Sam. Claro, Sam actúa en Stranger también. En Stranger Things. Ay, a mí me da una bronca ese personaje. No, no, pero no es el de... Dije Juego de Tronos, no dije El Señor de los Anillos. Ah, pará, dijiste Sam, se me mezcló todo. Dijiste Sam, dije, bueno, el amigo de Frodo. No, no, no, ese no, ese no. Él, destruyeron el anillo. Sam, de Juego de Tronos. Sí. ¿Quién está en Juego? El que se junta con la salvaje, entre comillas, que quiere estudiar. Ah, sí, sí, sí, sí, sí, sí, el guardia nocturno. Sí, sí, claro, exactamente, sí. Bueno, en una entrevista, él cuenta que un día se le acerca un fan y le dice, ¿por qué si viviendo en el norte, que hace frío, que se la pasa todo lo que caminó, y eso, ¿por qué seguía estando gordo? Le pregunta el fan. Y el chabón se queda con cara de qué carajo me está diciendo esta persona. Y le dice, estoy en una serie donde hay dragones muertos que caminan de hielo y cosas así. Y vos no podés creer que yo siga estando gordo. Así que nada, me hizo acordar esa anécdota. Y bueno, para continuar un poco y cambiar de algo que salió ayer un tráiler de Merlina. Merlina, los locos Adams, la familia Adams, que no tiene fecha de estreno la serie, va a ser una serie que va a sacar Netflix, pero dijeron que se va a estrenar sí o sí este año. Que por lo que estuve leyendo un poco, va a salir en octubre, si no me equivoco, que yo creo que es la fecha ideal para que salga una serie relacionada con los locos Adams. Y va a ser un poco más oscura de lo que estamos acostumbrados. En la serie mostraron una parte donde Merlina va con dos bolsas o una de pirañas y le dice y las tira en una piscina donde están sus compañeros de escuela. Es muy genial esa parte. Porque encima les dice, la única que puede molestar a mi hermano soy yo, les dice. Y les tira las bolsas con pirañas al agua. Y yo decía cuando vi ese tráiler, yo decía, bueno, no creo que muestren sangre, van a mostrar sangre posta, y sí, muestran sangre, y ahí me sorprendí, dije, opa, es distinto, además es, bueno, yo siempre tuve la creencia de que las películas de los Locos Adams estaban hechas por Tim Burton. Pero no es así, o no. Leo, como siempre, haciendo preguntas como Gustavo. No me acuerdo ahora quién es el director de la película de los Locos Adam. Bueno, pero esta serie... No es. Esta serie... Lo que sé... Sí. Sí. Lo que sé de los Locos Adam es que está muy buena. Y nos mandan mensajitos. Nos mandan mensajitos saludando a la radio. Che, me resubieron la mañana... Con lo de la chiqui, estoy con un frío terrible en casa, no pude ir al laburo, pero así es la vida, me levanta más que cualquier antigripal. Mariana de Lavallol, le mandamos un saludo grande, saludo, que nos están escuchando. Pero nada, che, hoy también me están mandando mensajes. Gustavo, saludemos siempre, saludemos, sí, siempre al público de Así es la Vida, por favor. Ok, Gustavo, dale. Que me dice, mandame saludos, así que le mando ahí a Gustavo y a Luan, como siempre, saludos. Y Santiago, un vecino mío, me escribe y me pone, qué grande, loquitas, recomendando páginas piratas. Así que un saludo también para él. Bueno, entonces también saludo yo, Isabel. Esta foto, la típica fotomate. Somos muy materos, ¿no? Tipo, la gente que nos escucha toma Es mucho mate. una Muy. mañana de mate, sí. Es una mañana de mate, sí. Foto. Fotomate con Don Satur de bizcochitos. Y se ve un gato. Somos muy. Esa es la combinación de Así es la vida: es mate, bizcochitos y un gato. Sí. Va, va, va. Va, va. Entonces, todavía no podemos ver Merlina. Está todo hace rato. No, no va a terminar siendo como la de Gatúbela de cosas que la venían anunciando y anunciando y al final nunca salió. No, no me vengas con esa, Lucas. Ah, no, no, no, bueno, sí, no, no era Gatúbela, era Batgirl, de lo que Ah. está hablando Gus. Ah, bueno. Le pifié por un poquito. No, no, no, va a salir, ya salió el tráiler, todo, y ya dijeron que, bueno, desgraciadamente la va a sacar la N roja, ¿no? Que hablando de eso, hoy ya se me termina, hoy se cerré el ciclo con la N y dije no pienso pagar más. No te pienso pagar más, Netflix. Esta es la actitud, hermano. Sí, porque esto de vamos a pagar por casa y qué sé yo, qué sé cuánto, y se me iba como 3.000 y pico de pesos el abono, dije no, no, gracias, gracias, dejá nomás. Tal cual, amigo. Te entiendo bastante. No fuiste el único. ¿Vos también te diste de vaya? Me dieron la persona que me venía bancando el Netflix, porque viste que es un intercambio, es un alma por un alma, viste, yo te doy una cosa y vos me das la otra. La otra Claro. persona dijo, che, no me da para pagar el Netflix ahora con el tema del dólar, la crisis energética mundial y que bla, bla, bla. Bueno, dijeron, listo, no hay más Netflix para nadie. Te llegan mensajes para vos, Lucas. Dice, hola, así es la vida, pregunta para Lucas. ¿Qué onda con Morticia? La serie que se viene pinta que está buena, ¿no? El Chompi de Urzaco, buenísimo el programa. Es lo que estabas hablando recién, pero no es Morticia. Bueno, la serie va a tratar de. Se va a enfocar más en Merlina, pero va a aparecer toda su familia. Y bueno, Ah, mira. en el elenco están Luis Guzmán, que va a ser Gómez, Homero. Homero era acá, ¿no? Sí. Es la primera vez que no le derivan un personaje que no sea mexicano, ¿no? ¿O no? ¿Luis Gómez? ¿Hace Luis de Gómez, Homero? sí, es un actor puertorriqueño. Ahí va. ¿Huh? Catherine Zeta-Jones va a ser Morticia. Sí. Isaac Ordóñez va a ser Pericles. Pericles es acá, ¿no? Sí. Y ¿cómo se llama la? Ah, y Gina Ortega va a ser Merlina. Así que ahí tienen a la familia, digamos, principal, los cuatro principales de la serie. Bien. Cuando sacaron que Luis Guzmán iba a ser Homero, no saben todas las quejas que hubieron detrás porque Luis Guzmán es feo. Esto lo digo de los comentarios que leí. ¿Cómo iban a sacar un actor que sea así, que tenga el papel de Homero, el actor este? Y porque, bueno, yo creo que nuestra generación vio Los Locos Adam con. No me sale el nombre del actor ahora. El de las películas, de las últimas películas. El de las dos. ¿Eh? Sí, que era un galán, que era un galán, que estaban los dos, y bueno, se veía como un galán en todos lados, era una cosa así. Sí, pero se pierde un poco el contexto que es, a ver, los locos son una familia aterradora en cierto punto. Y lo que me encanta de este actor, Guzmán, es que da miedo, boludo. Yo lo vi el tráiler y es feísimo el chabón, pero feísimo, pero en el buen sentido, como que da miedo. Le pusieron una banda de cosas en la cara, pero queda, a mí me gustó mucho. Yo creí que ibas a tirar más que nada porque es un problema que se está viendo mucho últimamente, que la gente se queja porque nada es como el original, ¿viste? No pueden conservar el original. Entonces, traen a alguien un poco más morocho y dicen inclusión forzada. Que te juro que pensé que no iba a ser el caso, ¿eh? No, como no, que bueno. La gente se iba a quejar de eso. No sé, por suerte hasta ahora no leí nada de ese tipo de comentarios, pero después lo que los defienden, que me parece bien, dan a entender por qué es que esto viene de los cómics de Los Locos Adams, y si vos ves los, sí, si vos ves los cómics de Los Locos Adams, es muy parecido. Luis Guzmán es muy parecido a ese, a Homero. Primero. Sí, a Homero. Raúl Julia era el actor que hizo de Homero en las películas que yo creo que la mayoría conoce, ¿no? Sí. Y murió, falleció. Sí, falleció, creo que después de que terminó, o antes de que terminara la película de Street Fighter. Ah, ¿y de qué había hecho él en Street Fighter? De Bison. Sí. Qué mala que hizo esa película, pero esa interpretación está buenísima, boludo. La de Bison. La hizo bien, y eso que ya estaba, en ese momento ya estaba enfermo y nada, le quedaba poco. Después voy a hablar de Raúl Julia, voy a ver qué tiene de coso y cómo eligió ese papel, ¿no? El de Street Fighter. Pero bueno, hablando un poco de la serie nueva esta que se viene, que yo le tiro todas las fichas a que se va a estrenar en octubre, más que nada por bueno, Tim Burton, más que nada por la trama esta medio oscura que parece que va a tener. Y nada, en octubre las cosas de terror siempre garpan más, ¿no? ¿Vas a hacer como habías hecho anteriormente el mes del terror? No sé cómo una voy a hacerlo. Por cada día. Tenía ganas de volver a hacerlo, lo que pasa es que no sé con qué películas empezar esta vez. Quería ver si conseguía películas más actuales, al menos de 5 años atrás, digamos. No hacerlo como el año pasado. El año pasado elegí películas de los 80, de los 90 y bueno, y actuales. Pero este año voy a ver si lo hago con películas un poco más actuales. Lo que pasa es que no estoy viendo terror actual últimamente. No hay muchas, es verdad, no hay muchas actuales. De terror. Para los que no se acuerdan, Lucas hizo un mes de terror. El mes del terror, una película por cada día del mes, el año pasado, y este año lo vas a hacer de nuevo. Sí, yo creo que sí. Voy a ver si consigo gente que me ayude a armar mi lista. Y a ver. Y nada, eso. Voy a ver si puedo armar una listita con 31 películas. No. ¿Cuándo? Sí, son 31, ¿no? ¿Octubre tiene 31? Ya me olvidé. Mirá, estoy recolgado que me olvidé. Estamos muy mal con los meses. Bueno, Lucas, ¿tenemos algo más de entretenimiento? No, nada más. Me están pidiendo que recomiende una serie, no, una página para ver las series, y había visto series Flix, creo que es una, donde pasan series de Netflix. Así que para los que quieren ver eso. Sí, bueno, sí, ya saben. Yo cada vez que recomiendo páginas pirata también recomiendo que tengan el antivirus prendido y un bloqueador de anuncios. Usen capuchita. Sí, sí, sí, exactamente. Y después, si querés ver algo coreano, también está Doramas Flix, que eso es más relacionado con cosas orientales. Por si querés ver, si querés ver la serie de la abogada, que la vengo recomendando un montón y que está muy buena. La abogada extraordinaria. Buenísima. Bueno, ahí ya lo tienen, ¿eh? Tienen agendadito. Para quienes tengan una monedita y para quienes no, ya tienen toda la lista. Vamos con un poquito de música. En un rato viene Leo con música. No, con el Naughty Music de la semana, ¿no, Leo? Exacto. Así que bueno, nos vemos en un rato. Mientras cortamos un poco con The Clash, con esta canción que se llama Jenny Jones. Era The Clash con Jenny Jones lo que estaba sonando ahora. Tenemos Notimúsica y quería empezar con una recomendación. Hablábamos ya de Stranger Things, de la serie que tuvo su última temporada. Creo que fue la última, la verdad que no lo sigo para nada Stranger Things. Pero me han hablado mucho de un personaje que es Eddie Munson, que no sé por quién... con quién está interpretado, pero me hablaron mucho y se habló mucho de este personaje, como que era, el personaje rockero, de pelo largo, muy acorde a la época, hicieron como un estudio bastante minucioso sobre este personaje de los 80, pelilargo, de tachas, llamado Eddie, que Eddie es el mismo nombre que de la mascota de Iron Maiden, Eddie. Muy lindo nombre. Y en uno de los capítulos tocan una de las canciones, creo que la más famosa, y ahora, hoy en día, aún más famosa, que es Master of Puppets, que todo el mundo me decía, che, ¿viste la serie? ¿Viste que tocan esta canción? Y yo dije, sí, sé que tocan esa canción, pero la verdad que la serie no la vi. Y bueno, lo llamaron como el personaje más rockero y qué sé yo. Y yo creí que el pibe era músico, porque la verdad que tocaba muy bien la guitarra. Pero no, no es músico. Pero sí hay otro personaje, que es Jamie Campbell, no el personaje, sino el actor Jamie Campbell Bower, quien interpreta a Vecna en Stranger Things, que tiene una banda que se llama Counterfeit y que es buenísima, y yo quería que la escuchemos un poquito. Esta canción se llama 1144. ¿Vamos a ponerla? Raise your middle finger, gotta let them know. Feelings I'm from the concussion, but about to blow. Got a ticky, got a trigger, gotta take this pill. It may be hard to swallow, but it just might do you well. You may leave as you please, and the next one takes your seat. And you are good for nothing when they've taken what they need. And the scene from the screen tears a hole inside of me. Don't tell me this is living, cause it feels like a disease. Counterfeit fue formada en 2015 y sigue hasta el 2017, que lanzaron su álbum debut, que es Together We Are Stronger. Después de eso se embarcaron en una gira por Reino Unido, Europa, América del Norte, y a pesar del buen recibimiento que estuvieron teniendo, la banda se separó en el 2020, pero bueno, no todo, como ya sabemos, no todo quedó ahí para Bower, ya que siguió sacando temas como solista y además obtuvo este papel tan importante de Vecna en Stranger Things. Y la banda es reconocida y ganó un Emmy. Que esto no, no, wow, no es contra para mí, ¿eh? ¿Quién más ganó un Emmy? ¿Quién más ganó un Emmy, boludo? ¿Alguno de acá ganó un Emmy? Él ganó un Emmy. Y tiene una rebanda, Counterfeit. ¿Cuántas copas tiene? ¿Cuántas copas tenés? Me mata, boludo. Porque es re argento, boludo. Es un insulto bien argentino, boludo. ¿Cuántas copas tenés? Y el otro chabón, no sé, estamos insultando a un chileno, dice, ¿de qué carajo me estás hablando? Estamos hablando de otra cosa. Hablando de orgullo argentino, vamos a hablar de un artista argentino. Un artista argentino que a todo el mundo le suena José Larralde, ¿no? A todo el mundo le suena José Larralde. Y a todo el mundo le suena la serie Breaking Bad, una de las series más conocidas de la historia. La serie favorita de muchos. Y surgió una noticia, surgió algo. Un poco fue una mezcla entre una fake news, que es una noticia bastante falsa, y algo de realidad había. Resulta que en la serie Breaking Bad ponen una canción de José Larralde, porque lo que tiene Breaking Bad es como que mancha mucho con este tema de narcotráfico. Entonces, como están en el límite con México, suelen poner canciones en español, como para acordar y meter en ambiente de que estamos hablando de narcos y qué sé yo, está huevadas de ese estilo. Entonces pusieron una canción de José Larralde en uno de sus cortes, que es la escena donde están ocultando dinero en el desierto, y suena una canción de Larralde que se llama Kimei Neuquén, que es la canción que vas a poner ahora. A ver... Sol de los arenales, regada en sangre del bravo Sayhuenque, grito que está volviendo en tu desbocado otro pehuenche. Del cielo la honda noche, se oye del viento la serenata, luna prende en la negra simba. ¡Qué quilombo! Mucho lío, temazo, temazo, te hace viajar. El problema es que no es esta la versión que se transmitió en la serie de Breaking Bad. Fue en realidad un cover que realizó un chabón que tiene como una especie de agrupación que se llama Chancha Vía Circuito, donde hacen una versión de Kimei Neuken, pero la voz de Larralde la dejan. Sí le cambian un poco el ritmo y esas cosas. A Chancha Vía Circuito sí le pagaron las regalías de ese tema, pero el señor don José Larralde no tuvo un peso. ¿Tuvo la oportunidad de quejarse? Sí. ¿Lo hizo? No. ¿Aprovechó ahora para quejarse? Sí. Pero en realidad no para quejarse, sino para decir, yo la verdad que de ese tema no gané un peso, que decían en una entrevista, y él estaba, y le preguntaron por su situación actual económica, y él dijo, no estoy mal, pero bueno. Y dijo un chiste, como que estoy rascando el fondo de la olla, y lo pusieron así como titular. José Larralde está pasando hambre, está rascando el fondo de la olla. Y en un video casero de José Larralde, desdice su afirmación de estar en una mala situación económica. Si fuese así, de todos modos, mi hambre es mío, agregó. Intentando bajar la intensidad de la repercusión de semejante expresión, ¿no? Ahora José Larralde buscó como contextualizar tales palabras, además de realizar afirmaciones sobre su propia personalidad que le impedían mendigar o dar lástima para ser ayudado por la gente o por el Estado. Sí, pero es tu canción, ¿me entendés? Y la están usando, y vos podrías haber tenido plata de eso. Como que prácticamente les regaló la canción. Miles de personas se mostraron consternadas. ¿Cómo? Es una serie que recaudó muchísimo. Muchísimo. Imagínate que todavía siguen robando con la serie Better Call Saul, que es como una precuela, una cosa así. ¿Vieron que Lucas estaba hablando de las precuelas? Bueno, todavía sigue en funcionamiento las repercusiones económicas de esa serie. Claro, y bueno, pero no hizo nada, es como que pudo haber como movido un poco las palmeras. No me resulta garca que Breaking Bad haya puesto la canción, me resulta garca que la banda esta, Chancha Vía Circuito, no haya reconocido. No, porque lo reconoció. Reconoció, pone Larralde en el título de sus canciones, pero no le haya girado unos mangos, ¿entendés? Encima son argentinos. No le haya girado ahí unos pesos. Y bueno, pero está bien. Igual la noticia sería un poco que José Larralde aparentemente se había mostrado bastante preocupado, pero la realidad es que no. La realidad es que se encontraba bien, es un poco desmentir esa noticia de que está pasando hambre y de que está pasando una mala situación económica. No creo que esté pasando una mala situación económica. Debe estar viviendo ahí en el campo, tomando vino todos los días, como debe ser. Y en el video dice, como me llamo José Larralde y estoy avergonzado por todo esto que está pasando en los medios. Esto sucedió porque un muchacho de una empresa que administra los intérpretes me dijo, hacemos una charla para unos amigos, qué sé yo, y yo le dije lo que salió, lo que ya escucharon. No tiene nada que ver, yo dije, estoy rascando el fondo de la olla como todos, pero es una forma de hablar que tenemos, no es cierto. Yo sí estoy rascando el fondo de la olla. Claramente. Bueno, no es el caso de José Larralde, honesto. No es el caso de José Larralde. Che, ¿sabés de qué iba a hablar? Iba a hablar de Piñón Fijo, pero... Hay tantas cosas que no sé, porque primero, es bastante sospechoso que solo el 13 haya difundido la noticia de Piñón Fijo. El 13, que han bancado muchísimo a Piñón Fijo durante tantos años, ahora le está tirando balas. Entonces digo, saltó la olla mal, hizo algo gravísimo. Entonces me pongo a investigar Y aparentemente sus hijos no dejan ver a sus nietos. No le dejan ver a los nietos al chabón este, a Piñón Fijo. Vamos a llamarlo Piñón Fijo porque, para no arruinar la fantasía de los niños. Pero yo digo, se mandó un moco grave, boludo. Pero, no sé, me pongo a investigar. Por ejemplo, les decían que les daba falopa a los pibes. Y yo decía, ¿esto es verdad? Pero no había nadie que me lo pueda confirmar. Después decían que les pegaba. Y yo me pongo a investigar y les digo, che, ¿les pegaba posta a los hijos? No encuentro nada. Pero todo aparenta como maltrato psicológico de parte de él a sus hijos. Explotación, porque laburaron con el padre durante varios años. Pero no sabía, ¿viste? Era como un ambiente de desinformación zarpada. Y la verdad que mucho, qué sé yo, boludo, no me importaba tanto, si digo la verdad. Nunca me gustó Piñón Fijo, lo único que puedo decir. y además, ¿quién escucha? ¿Hay niños que siguen escuchando Piñón Fijo? Creo que versiones reversionadas de reversiones, algunas deben escuchar, no sé si tantas, ¿sí? La pega bastante el tema de la granja y cosas así, pero bueno, ya pasó. Antes sí, o sea, era todos los días, todo el tiempo, escuchar canciones de Piñón Fijo por todos lados, en cada fiestita de cumpleaños. Ahora no hay tantas, por suerte. Te confieso algo, cuando era chico me daba pánico Piñón Fijo, mucho miedo. Y eso que yo estuve en el jardín en la época donde él era muy popular. Me daba mucho miedo. He tenido pesadillas, boludo, con Piñón Fijo. Soñé que me mordía los dedos. Soñé que se comía mis dedos. Soñé que me mordía los dedos, boludo, cuando era chico. Un nene de 7 años que le estén comiendo los dedos. Piñón Fijo me comía los dedos. Y me los arrancaba. Veías la verdadera cara de Piñón Fijo. Eso fue lo que pasó. Sí, boludo. No, me da un pánico. Igual, qué sé yo. Igual nunca escuché, nunca me gustaron ni sus canciones, era como, no, era un montón. Prefiero banco más a Panam que a Piñón Fijo. Y se peleaban, ¿eh? Más o menos creo que iban casi a la misma hora. En el mismo canal, todo. Bueno, gente, fuimos llegando al final del programa. ¿Tenemos algo más de Naughty Music, Leo? Nada más, hay un montón de cosas. Estuvo pasando lo de Tirri y La Roca, que le pegaron una fanática a la salida de un show, pero bueno, no hay más que eso. Pasaron muchas cosas. Está el tema de Nati Peluso, que dijo que se sentía española, más española que argentina, y la gente se volvió loca, pese a que hay tantos metaleros que creen ser vikingos y nunca salieron de la frontera. Pero bueno, son pequeñeces. Pero más allá de eso, para la sección de música no tengo nada más. Vamos a ver si para el martes tengo algo mucho más preparado, mucho más elaborado y mucho más largo, interesante también. Claramente. Bueno, en realidad desde la semana pasada venimos sorteando la remerita. Todavía no tenemos remera de Radio Las Cabas. La próxima sorteamos una remera de Radio Las Cabas. ¿Qué hay, dice? Remera de Radio Las Cabas. Debe haber, no. Sí. No prometamos cosas que no podemos cumplir. Antes de sortear una remera de Radio Las Cabas, me gustaría tener yo una remera de Radio Las Cabas. Bueno, pero vamos por partes. Así es la vida, paga sus deudas. Dijimos que alguien adivine cuál es esta banda. Tú hörs. Mene zu. Y alguien adivinó qué banda es la que está sonando, que era bastante complicada. Y tenías que estar atenti al programa, porque si no, no la ibas a sacar nunca. Porque fuimos solamente tirando las pistas por acá y tenemos un ganador. ¿Quién? Tenemos un ganador. Hay alguien que escribió, que googleó, que buscó qué canción era, y tenemos un ganador. Y se tomó el tiempo de buscarla y la gorrita de Radio Las Cabas es para Gustavo Cardoso. Ganado, se llevó la gorrita de Radio Las Cabas. Un aplauso para Gustavo si nos está escuchando. Ha ganado. Se la lleva. Lucas tiene más contacto con vos, te ve más. Lo ves vos a Lucas, ¿no? Lucas, lo ves vos a Gustavo, ¿no? Sí, sí, lo veo yo, así que seguramente se la pase yo. ¿Y quién es la banda? ¿Cuál es la respuesta correcta? La banda es muy difícil de pronunciar, pero lo adivinó. Se llama Annen Mai Kein Terit. Se llama la banda. Y la canción. La canción se llama Du bist anders. Annen Mai Kein Terit. Es esta que suena acá. La sacó, La sacó. Pará. Sí, decime. No está sonando nada de fondo, ¿no? Primero, silencio absoluto. Voy a hacer una pregunta clave. ¿Me repetís el nombre del ganador, por favor? Gustavo Cardoso. Cardoso, ¿no? ¿Me equivoqué en eso? ¿No es el mismo que se ganó la birra? No. ¿No? Ay, me asusté, pensé que era el mismo que se había ganado la birra. ¿Te imaginás que ganara? Se gana dos. No. Ganó limpiamente la gorrita de la radio. Qué culo, Así que, No. Estuve atento al programa. Bueno, che, con eso nos despedimos. Esto fue Así es la Vida, esto fue Radio Las Cabas. Y te dejo a vos, Leo, mandale la música y nos vemos y nos escuchamos la semana que viene. Obvio, nos vemos. Buen fin de semana. Acuérdense que es jueves, acuérdense que mañana es viernes. Buen fin de semana, les mando un besito grande. Y recuerden que ¿cómo era la frase de la chiqui? Como bien, ¿cómo era? Me importa, chao. Te tratan. Si te ven mal, te maltratan. Bueno, chao, chao. Antes de cerrar y despedirme, quiero invitarlos el sábado. Voy a estar acompañando, jugando un rato seguramente, a Piratas con Kelsier. Va a ser un 12 horas él, así que yo voy a estar jugando. No voy a jugar, obviamente, las 12 horas con él, pero al menos una o dos horitas voy a estar. Así que si quieren mirarme a mí, como la manqueo, y bueno, y a él también, ¿no? Que bastante divertido son sus directos. Están invitados a Kelsier TW por Twitch, así que nada, va a ser un 12 horas, así que pueden entrar en cualquier momento del sábado, seguramente va a estar. Dale, hasta la semana que viene. Chau Leo, chau Lucas, chau gente, hacen la vida. Chau. Nos vemos cuando busquen. People try to put us to death. Talking about my generation. Just because we get around. Talking about my generation. Things they do look awful. Talking about my generation. I hope I die before I get old. Talking about my generation. Just my generation. Just my generation, baby. Why don't you all try to dig what we all say. I'm trying to cause a big sensation. I'm just talking about my generation. I'll fade away. Don't try to dig what we all say. I'm trying to call world's big sensation. Just talking about my generation. Get around. Talking about my generation. Things ain't doing awful. Talking about my generation. Hope I die before I get old. Talking